Buenos días a todos que nos escuchan en su programa La Opinión Cristiana. Estamos en vivo y hoy estoy de gala porque tengo un invitado especial y bueno, más al rato lo van a escuchar 50 minutos seguidos. Y están con nosotros en su programa La Opinión Cristiana. Les doy nuestros números telefónicos, es el 951-174-1998. Y el teléfono en cabina, que siempre se me olvida, más a rato se los paso. Y si están escuchándonos en internet, ustedes pueden entrar a facebook.com/ La Opinión Cristiana. O si están escuchándonos por internet también en estereoconquista.listentomyradio, ahí pueden, hay un chat y ahí pueden hacernos saber sus opiniones con respecto al tema que vamos a abordar el día de hoy. Y el tema que vamos a abordar el día de hoy. Y también juntos podamos hacer la opinión cristiana en este momento. Últimamente hemos estado hablando acerca de temas sobre la vida cristiana. Bueno, es obvio, no es una estación cristiana. Ok, bueno, entonces, el último que platicamos, de hecho, fue sobre un documento de un sacerdote que él escribió como un compendio acerca de lo que es ser cristiano. Y él dijo, ser cristiano es seguidor de Jesús, seguir su misión, seguir sus ideales y prácticamente vivir una vida de imitación de él, así como Thomas Kempis escribió un libro que se llama Imitación de Cristo. Bueno, entonces hemos ido trabajando y aprovechando en este tiempo que está con nosotros nuestro invitado especial aquí, que ahorita lo voy a presentar. Vamos a hablar un poquito sobre lo que es el llamamiento cristiano. Yo creo que la mayoría de ustedes va a una iglesia y ven a sus pastores o escucha sobre llamamientos de personas que dicen, el Señor me ha llamado a ser pastor, ha escuchado de seminarios o se le habrá invitado a participar en un instituto bíblico. Y hoy en día la mayoría de las iglesias tienen institutos bíblicos, pero entonces vamos a hablar sobre ese tema, sobre la cuestión del pastorado y algunas cosas más que nuestro invitado especial nos va a compartir el día de hoy. Entonces está conmigo el pastor Iván. Buenos días, es un placer poder estar aquí con ustedes. Okay. Pastor Iván, díganos, ¿de dónde es usted pastor? Preséntese ustedes, que si yo te digo, si yo iba a decir que eres pastor de la iglesia de los Estados Unidos de Miami, pero no es por ahí, ¿verdad? No, mira, nosotros somos, pertenecemos a una congregación pequeña que se llama Nueva Esperanza, en un pueblo pequeño también, que está casi en un área rural del estado de Georgia. El lugar se llama Cumming, entonces la iglesia es New Hope, allá entonces nuestra misión hispana se llama Nueva Esperanza. Entonces pues ahí estamos ahorita como pastores, tenemos apenas 7 meses ahí. Ajá. Y gracias a Dios pues nos ha dado la oportunidad de poder ministrar a los hermanos en esa congregación y ha sido algo muy bonito, una experiencia única. A veces nos cuesta un poquito comprender lo que es ser pastor. Ajá. Cuando uno está atrás en las bancas y cuando uno es espectador nada más, pero cuando uno ya está enfrente cambian todas las cosas. Uh-huh. Prácticamente. Uh-huh. Los puntos de vista, lo que tú opinabas sobre un pastor es completamente distinto. Oh. Pero bueno, no vamos a hablar sobre eso ahorita, así que sería bueno que pudiéramos hablar de todo eso. Pero bueno, entonces vamos a ir a una pausa musical y enseguida regresamos para que todos nuestros amables oyentes se pongan cómodos y a lo mejor alguno que otro se sienta motivado a obedecer el llamado a ser pastor. Y entonces, después de una pausa musical, entonces vamos a hablar acerca de tu llamado. Perfecto. Y y algunas otras preguntas que te dije, que no te mencioné nunca, pero te voy a preguntar. Okay. Preguntas inquisitivas. Bueno, entonces vamos a una pausa musical. Vamos a escuchar a Chelo y Piano, estos dos músicos oaxaqueños. Si ustedes los quieren tener, pues llámenos aquí al programa La Opinión Cristiana y les haremos ellos me comentaron que harían un descuento si comentan que los escucharon aquí en La Opinión Cristiana. Thank you. Bueno, estábamos aquí riéndonos porque escuchamos un eco. Pensamos que era aquí un fantasma, ¿no es cierto? Bueno, estamos hablando sobre el llamamiento ministerial. Están en su programa La Opinión Cristiana. Si ustedes quieren comunicarse con nosotros y hacernos preguntas, llámenos al 951-174-1998 o al 518-0671 y háblenos, déjenos su mensaje, su saludo, incluso si usted quiere, pero si también quiere dar su opinión, así lo podemos pasar aquí en vivo y juntos hacer La Opinión Cristiana. Entonces estoy aquí con el pastor Iván, ustedes ya lo escucharon cuando se presentó hace unos momentos, pero Iván, antes no eras pastor. Y hoy eres pastor. La verdad es que dentro de toda la lista de carreras y oficios que yo podía tener o que yo tenía en mente, ajá, pues yo creo que pastor ni siquiera estaba dentro de la lista. No era ni la última y mucho menos en la lista. Entonces, así como tú dices, antes no era y ahorita soy. Y pasó algo increíble ahí que solamente Dios puede hacer. Entonces, pero antes, o sea, creo que debo complementar, antes no eras y antes ni querías. Ni quería, no. Fíjate que yo nunca sentí yo el llamamiento de ser pastor. El hombre que me comprometía a hacer algo, no precisamente pastor, fue mi papá. Porque dice que cuando mi madre se embarazó, mi madre le dijo, ¿sabes qué? Oye, estoy embarazada. Y le dijo a mi papá, esa hora se fue a su cuarto, lloró y le dice, Señor, si tú me das un varón, ese varón te va a servir. Y esa historia me la contó una y otra vez desde que yo era niño. Entonces yo crecí con eso y yo negaba y yo decía, no, yo no quiero trabajar en la iglesia, yo no quiero ser pastor, nada. Para mí era algo que no podría ser posible en mi vida, porque yo no quería ser. Entonces así crecí y toda mi vida pues yo la viví de una forma dentro de la iglesia, asistí a la iglesia, pero nunca había tenido ese encuentro con Cristo que a veces se requiere, bueno, realmente se requiere, no a veces, ¿no? Sino que siempre se ha requerido para poder tener una vida espiritual fuerte, saludable y sobre todo que haya un conocimiento pleno de que Cristo está en tu vida para poder saber que esté ese llamamiento en tu vida. Entonces, pasaron muchos años, desperdicié mi preparatoria, la terminé a tumbos y golpes. Después la carrera por X y por Y, pues ya no pude continuar, de ahí nos movimos a Estados Unidos. Comencé a trabajar allá. Entonces, ni tanto una carrera profesional secular, y mucho menos pastorado estaba dentro de mis planes. Simplemente era seguir trabajando, ahorrar un poquito de dinero. Y tú sabes la vida de Estados Unidos, ¿no? Llegar sí. Y comprar tu terreno y hacer tu casa, ¿no? Y poner una tienda, que es lo que todos dicen, ¿no? Poner una tienda. Por ahí. Entonces, pues... Es el sueño americano. Ese es básicamente es el sueño americano, ¿no? De todos. Y ya estando allá, después yo regresé un año, conocí a la que es ahora mi esposa, Vianney Blas. Después me volví a regresar otra vez a Estados Unidos y... Ajá. Pues me presionó y terminamos casándonos, ¿verdad? Entonces, después tuvimos aquí una temporada en Oaxaca, 6 meses, creo que fue en el 2008, me parece. Ajá. En el 2008. Y nos fue muy mal, nos fue muy mal. Estuvimos casi a punto de divorciarnos. Ajá. Tuvimos problemas así bien fuertes de pareja, al grado de que tanto ella como yo nos decíamos, ¿sabes qué? Ya no te quiero. Y así nos lo restregamos en la cara. Ajá. Y parecía que nuestra vida cristiana, al menos a mí, no había servido de nada. Porque pues yo tenía los mismos problemas que las personas del mundo. La ayuda que yo tenía, pues se suponía que era de Dios. Y de todo mi matrimonio estaba hecho pedazos. Mis relaciones interpersonales estaban bastante mal. Uh-huh. Y llegué al punto que le dije, esposa, ¿sabes qué? O nos regresamos a Estados Unidos o quizá no podamos rescatar nada. Nos regresamos al final. Y ya estando allá, pasó algo muy bonito. Una vez, yo llegando del trabajo, yo llegué bien cansado y le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Le digo, ya estoy harto, le digo, porque siento un vacío dentro de mi corazón, le digo, siento un pesar que no puedo llenar con nada, le digo, voy a la iglesia. Yo le había comentado a mi esposa que yo tenía 3 años de ir a la iglesia, yo me había apartado un poco del Señor para ese entonces y habían pasado un poquito más de 2 años, casi no los 3, pero casi más de 2 años, donde yo iba a la iglesia, cerraba mis ojos, oraba, cantaba y no sentía nada. Absolutamente nada. Yo veía que los demás se gozaban, lloraban, reían de paz, de alegría. Y yo no sentía nada. Y yo salía de la iglesia más que bendecido, salía bien frustrado. Porque yo decía, bueno, ¿yo por qué no siento nada? Uh-huh. Y estaba cansado de esa situación y le digo, y mi esposa se daba cuenta de ello. Y hasta que un día un amigo de aquí de Oaxaca, tiene sus papás, me parece que son misioneros aquí en Oaxaca, subió un video a Facebook, uh-huh. Y estaba el link para verlo en YouTube y ya lo vi. y era, creo que le comenté a los jóvenes de la Iglesia Casa de Misericordia la semana pasada sobre Paul Washer. Y él hablaba precisamente sobre eso. Y dice, cuando muchas veces nosotros, dice, pertenecemos a una iglesia, pero crecimos ahí porque somos hijos de padres cristianos o hijos de pastores y nunca hemos conocido al Cristo del que nuestros padres predican. Y eso es lo que me pasaba a mí precisamente. Entonces, yo había escuchado de Cristo, había estado en escuela dominical desde que tenía 5 años, había conocido a los profetas, así como te los presentan, con tu franelógrafo y todas las figuritas ahí pegadas, pero nunca había tenido un encuentro personal con Cristo. Y en esa noche, después de que escuchamos ese mensaje, como que algo en mí se volvió a encender. Y volteé a ver a mi esposa cuando termina el mensaje, le digo, oye, ¿sabes qué? Le digo, creo que es tiempo ya, le digo, de dejar de pelear, le digo, con mis propias fuerzas, porque no estoy llegando a ningún lado. Y a esa hora nos arrodillamos los dos ahí en la cama, comenzamos a orar y le dije, Señor, si es tu voluntad el que tú me permitas regresar a ti otra vez, acéptame. Y oramos, lloramos ahí, esa fue la primera vez después de mucho tiempo en que yo pude volver a sentir la presencia de Dios en mi vida. De ahí nos volvimos a integrar a la iglesia. ¿No tienes alguna pregunta aquí hasta dónde vamos? No, tú sigue hablando. De ahí nos volvimos a reintegrar a la iglesia donde ya ella estaba asistiendo, yo no iba. Ajá. Que es la iglesia New Hope, donde estamos ahorita como pastores. Yo comencé a ir de poquito, el Señor ya empezó otra vez a trabajar conmigo, empezó a ministrar mi vida. Cuando terminaba la alabanza, la oración, yo levantaba mis manos, ya lloraba, ya sentí ese gozo que yo tanto anhelaba sentir. Y comencé otra vez una vida cristiana, pero diferente. Algo había pasado esa noche, ahí en nuestra recámara, que yo tenía ahora un pleno conocimiento de que yo estaba delante de la presencia de Dios cuando yo cerraba mis ojos. Entonces fue una experiencia muy bonita porque ya era un hambre por la palabra de Dios, era un anhelo de llegar, leer mi Biblia y empezar a estudiar profetas, Antiguo Testamento y cosas que nunca me habían llamado la atención porque pues el Antiguo Testamento a veces creemos que pues era para el pueblo de Israel y pues hasta ahí termina, ¿no? Uh-huh, sí. Y cuando ves todas las maravillas que están envueltas en Deuteronomio y las leyes y la justicia de Dios y la perfección de Dios y te das cuenta de que hay algo, es un tesoro increíble que entre más escarbes, más maravillas sacas de ahí. Entonces, esa hambre empezó a hacerse más grande en mí y la única forma que yo podía saciarla era ahí, en ese libro. En ese libro. Entonces, después fuimos a un concierto. No recuerdo de quién era el primer concierto al que fuimos, de Rojo, ¿verdad? Y dentro de la administración que estaba haciendo, estaba platicando Emmanuel Espinosa y decía él que ellos acababan de ir a África. Ajá. Y que nosotros como mexicanos teníamos una ventaja sobre los americanos. Dice, por ejemplo, a los misioneros americanos en Medio Oriente los están matando, dice, porque llegan a Medio Oriente, los reconocen y ahí mismo los matan, dice. Uh-huh. Dice, están 2-3 días, regalan Biblias, dice, y los matan. Dice, y nosotros por nuestro rasgo físico, dice, tenemos la bendición, dice, de que nos parecemos a ellos. Uh-huh. Y dice, todos hemos sido llamados a servir. Y dice, algunos tienen el llamado, dice, para ser misioneros, otro para estar en la iglesia, dice, y construir el cuerpo de Dios, para edificar el cuerpo de Dios, el cuerpo de Cristo, perdón. Uh-huh. Y en ese momento, como que los dos, mi esposa y yo, tanto mi esposa como yo, sentíamos que Dios nos estaba hablando personalmente. Uh-huh. Yo ya había sentido la necesidad de estudiar en un instituto bíblico. Dije, por si Dios me llama a trabajar en cualquier cosa que Él necesite, pues yo, bueno, no hay problema, ¿no? Le entramos. Uh-huh. Pero hasta ese momento el pastorado seguía siendo algo que yo no pensaba, que ni pensaba ni deseaba todavía. Uh-huh. A mí algo que me ha llamado mucho, mi deseo personal ha sido el campo misionero. Entonces yo iba tirándole más hacia ese rumbo. Y ya de pronto, después fuimos a otra conferencia y de repente un día se acerca un hermano y las uh-huh. dos cosas eran lo mismo. Y un día llegamos y nos invitan a cenar y nos dice, bueno, dice, ¿quién de los dos tiene el llamamiento? Y nosotros nos quedamos así como que bien sacados de onda, ¿no? Uh-huh. Y nos dice, y le digo, ¿por qué? Y dice, no, dice, porque pues nosotros vemos que Dios los ha llamado, dice, para ser siervos de Dios, dice, para ser pastores. Y le digo, no, le digo, pues es que realmente ella, mi esposa, pues ni siquiera quería ser pastor, ni quería casarse con un pastor porque había visto la vida, sus papás son pastores, entonces había visto la vida de sufrimiento que habían tenido, las limitaciones, el desprecio de las iglesias muchas veces, uh-huh. Cuando ya hay algún problema por ahí. Entonces había estado con una infancia, yo creo, traumada, ¿no? Por haber sido hija de pastor. Aunque de primera mano, cuando eres hija de pastor, ves las bendiciones de Dios, ¿no? Ajá. Y ves las promesas que Dios tiene con sus hijos de que nunca va a faltar nada. Ajá. Entonces, ella no quería casarse con un pastor y pues yo no quería hacerlo. Entonces, seguía todavía siendo a un lado el llamamiento. Ajá. Después, más adelante, nos volvían a decir, ¿sabes qué? Es que Dios te ha llamado para ser pastor. Porque cuando tú te paras, para ese entonces yo ya estaba dirigiendo los servicios en la iglesia. Entonces, las personas se acercaban y me decían, oye, ¿y por qué no estás estudiando para ser pastor? Y le digo, no, porque no quiero ser pastor. Yo quiero estudiar, prepararme, conocer de la palabra de Dios, pero irme en campo misionero. Y tanto fue la insistencia de las personas hasta que un día ya oramos y le dije, bueno, Señor, entonces, ¿de qué se trata esto? Uh-huh. Y le pregunté y le dije, si es tu voluntad que yo sea pastor, que venga alguien más y que me vuelva a confirmar. Uh-huh. Y al otro día llega alguien y nos dice, ¿saben qué? Ya se abrieron las inscripciones para el instituto, van a empezar el mes de septiembre, y así que ya estás listo para que tú seas pastor. Uh-huh. Y después hubo un problema en la iglesia donde asistíamos nosotros. El pastor salió de ahí, pusieron a una hermana para que dirigiera temporalmente a la congregación, y el pastor principal, que es de la congregación americana, me llama por teléfono un domingo en la tarde y me dice, Iván, dice, quería platicar contigo. Y le digo, sí, hermano, le digo, dígame, ¿qué pasó? Y me dice, mira, dice, el pastor que estaba, dice, por cuestiones de salud, dice, va a tener que dejar la iglesia porque tiene que estar en reposo durante 3 meses, dice, y pues ya no va a poder seguir con la congregación. Sí, así que yo quería preguntarte, dice, si tú quieres encargarte de la congregación. Y cuando él me pregunta eso, yo me quedo pasmado, ¿no? Con mi cara así, estaba hablando por teléfono nada más. Y yo me quedo con una cara así de, ¿yo? Y la primera excusa que puse fue lo que dijo Moisés cuando Dios lo llama. Y le dije, pero yo no he estudiado. Y yo no sé predicar y yo no sé hablar delante de las personas. Sí, dirijo los servicios, pero hasta ahí nada más. Es muy diferente a preparar un sermón y pararte enfrente de los hermanos y exhortarlos o animarlos. Entonces, haz de cuenta que al principio, lo primero que puse fueron un montón de excusas. Un montón de excusas. No, es que yo no he estudiado, es que no me siento capaz, es que yo no puedo, es que yo todavía no estoy listo para hacerlo. A lo mejor primero estudio, me preparo y después soy pastor. Y me dice el hermano, ¿sabes cuándo te vas a sentir listo, dice, para estar enfrente de una congregación? Sí, jamás. Jamás te vas a sentir lo suficientemente preparado para dirigir a una iglesia. Dice, pero Dios te va a ir ministrando poco a poco y te va a ir enseñando poco a poco cómo hacer las cosas y sobre qué vas a hablar. Dice, mientras tú estés tomado de su mano, vivas una vida espiritual plena, dice, y confíes siempre en el Espíritu Santo y que siempre Él hable a través de ti. Dice, es cuando entonces, dice, Dios te va a usar ahí enfrente, dice. El conocimiento es bueno, dice, pero no lo es todo. Uh-huh. Cuando tú estás lleno de libros y de letra y de todas esas cosas, dice, pero si no está el Espíritu Santo guiando todas esas letras, dice, de nada te sirve. Dice, así que entonces, dice, es preferible, dice, que te sometas ahorita, dice, y creas que puedes hacer las cosas por la voluntad de Dios y por el poder de Dios, dice, que mucho después, cuando tú te sientas preparado. Y en ese momento oré, agarré a mi esposa, le tomé la mano, nos arrodillamos y le dije, ok, Señor, si es tu voluntad, yo confío en que tú vas a hacer las cosas y de que tú, si tú me has llamado, entonces tú me vas a respaldar también. Entonces, yo al otro día le llamé al pastor y le dije, ¿sabes qué, hermano? Pues sí, adelante. No sé cómo le vamos a hacer, no sé cómo voy a empezar, pero adelante. Si Dios así lo ha dispuesto, vamos a hacerlo. Y así fue como nosotros quedamos ahí en la iglesia y prácticamente el llamamiento no fue algo que yo quisiera. Uh-huh. Ahorita ya lo he entendido que dentro del reino de Dios las cosas no son lo que uno quiere. No se hace lo que uno quiere. Después yo me identifiqué mucho con el llamado de Moisés, con el llamado de algunos profetas que renegaban hacer las cosas y no querían hacer las cosas y al final decían, pero tú fuiste más fuerte que yo. Cuando Jeremías decía, tú me sedujiste y fuiste más fuerte que yo. Y pasó lo mismo. Dios cambió mi forma de pensar y fue más fuerte que yo. Y aunque yo no quería hacer eso, de todos modos Él puso ese deseo y ese deseo fue más fuerte que lo que yo quería hacer. Y ahorita estás, ¿cuánto tiempo dices que tienes? Nosotros comenzamos en septiembre me parece, entonces tenemos prácticamente 9 meses, uh-huh. 9 meses, ahorita en septiembre tenemos nuestra revisión de primer año, uh-huh. y pues estamos ahorita todavía, yo estoy en un instituto bíblico, pero pues si Dios nos permite, ahora ya a partir de septiembre voy a entrar ya a una universidad teológica. Entonces, pues Dios ha abierto las puertas, las personas pues nos han apoyado, algunas, ¿verdad? No como quisiéramos, porque algunas nos dejaron. Llegó, por ejemplo, llegó nuestro encargado de misiones hispanas. Llegó y nos dijo, ok, les presento, ahora el pastor va a ser nuestro hermano Iván. Y todos se quedaron así como que este muchachito nos va a enseñar ahora, ¿no? Porque había bastantes personas ya adultas ahí en la congregación. Entonces todos se quedaron así como que bien sacados de onda, así como yo estaba también, ¿no? Ajá. Yo estaba bien sacado de onda también. Ajá. Y ese hermano, pues hasta el sol de hoy ni nos ha llamado, ni nos ha visto, entonces pues... Pero hemos recibido apoyo de otras personas y Dios las ha utilizado para ayudarnos en lo que hemos necesitado hasta ahorita. Entonces, para cerrar este bloque, ¿qué le dirías a alguien que está batallando, así como tú, que está batallando, que sabe... Que sabe. Que sabe que Dios lo está llamando, pero está así de que no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. ¿Qué le dirías hoy para que hoy se convenza? Mira, si nosotros seguimos luchando con Dios, podemos seguir muy buen rato. Podemos seguir 1, 2, 3 años más. Uh-huh. Pero al final jamás vamos a poder contra el Señor. Cuando Dios ya dispuso en su voluntad y ya dispuso que tú vas a ser instrumento escogido para Él, uh-huh. No importa que tanto te resistas y que tanto pelees y que tanto te niegues, al final vamos a terminar haciéndolo porque va a ser más fuerte que nosotros. Entonces, dice, la palabra es bien clara y dice que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ni sus caminos, nuestros caminos. Nosotros podemos ver a lo mejor un camino un poco difícil hacia donde Él nos está mandando, pero al final es donde vas a encontrar la paz y el amor perfecto de Dios. Podemos nosotros seguir por el camino que nosotros queramos, por muy bonito que se ve económicamente, tal vez una carrera muy padre que Dios que tú quieras, ¿no? O que tu corazón desee, y por acá Dios te está mandando una parte difícil, ¿no? Algo que tú dices, no, es que como que si yo me voy ahí voy a echar a perder mi vida y no voy a tener vida social, o voy a la sierra y ya no hay Facebook, ni Twitter, ni nada, ¿no? Pero ahí es donde está la paz y el amor de Dios. Y muchas veces cambiamos un poco de dinero y un poco de comodidad por lo que realmente te va a traer felicidad. Y ahorita, pues, gracias a Dios... No lo dije, pero nuestro matrimonio fue restaurado de una forma increíble. Nosotros nos sentimos plenos como pareja, nos sentimos plenos como padres con nuestros 2 enanos que tenemos. Y nos sentimos bastante bendecidos porque Dios nos escogió. Me siento afortunado ahora de que Dios haya dicho, sabes que tú eres instrumento para mí. Y ahora ya me siento afortunado en lugar de sentir una carga el estar en ese lugar. Pues esperamos que todos los que nos estén escuchando se estén motivando. Al escuchar, pues, que en el llamado, pues, Dios te llama. De hecho, teológicamente sí encontramos. Dios está interviniendo en la historia y Dios ama a la humanidad y escoge. Y ese llamado, y Él está constantemente escogiendo. Exactamente. Constantemente está escogiendo. Y esperamos que muchos que estén escuchando puedan ser motivados con tu vida, con lo que nos has comentado el día de hoy, en las bendiciones que Dios da a la vida del siervo, a la vida del ministro. Amén. Vamos a ir a una pausa musical y cuando regresemos me vas a platicar sobre algo que no comentaste, porque dijiste de que ahora sirves a la iglesia de diferente manera y quiero que hables sobre eso, de que cuando eras como miembro de una iglesia, eres como el que avienta la piedra, ¿no? Sí, al pastor. Y ahorita desde la perspectiva, ¿cómo lo ves? Cuéntanos de esas, nos vas a contar desde esos dos aspectos. Okay, ¿no? Desde el que lanza la piedra y también el que recibe la pedrada, ¿sale? Entonces okay. Vamos a ir a una pausa musical. Seguimos escuchando chelo y piano y regresamos. Hasta. Thank you. su programa La Opinión Cristiana. Estoy aquí con el pastor Iván. Hace unos minutos él nos platicó acerca de su llamamiento ministerial. Y bueno, yo creo que todos fuimos conmovidos y motivados en el servir al Señor. Y vamos a seguir hablando acerca de ello. Te había hecho una pregunta, pero antes déjame mandarles un saludo a Miros Enríquez, que nos está escuchando aquí en Oaxaca. Felipe, sí, nos está escuchando aquí en Oaxaca. Un saludo de parte de los que estamos aquí en el estudio. Y también saludos a Samuel Gómez, que nos estás escuchando. Un saludo, un abrazo de aquí de parte de los que estamos aquí en cabina. Bueno, ustedes habrán puesto atención, está con nosotros Meli, otra vez me falló, ya tiene como un mes que no viene Meli. Repréndanla. Pero, ya, de hecho ya está de baja. Bueno, esperamos que ya próximamente esté con nosotros, se añada al equipo, pero ahorita por razones de trabajo, trabaja en una farmacia, no pudo venir. Pero esperamos que en la próxima ocasión ya esté aquí con nosotros. Entonces, si nos están escuchando, háganos saber sus comentarios al 951-174-1998 o al 518-0671 o en el chat de Stereo Conquista, ahí nos pueden mandar sus saludos o sus comentarios. Entonces, seguimos platicando. Pastor Iván. Claro que sí. Entonces, habías comentado que antes eras el que lanzaba piedras, como todo mundo, ¿no? De hecho, ahorita que nos están escuchando, muchos estarán enojados con su pastor. Seguro mañana llegarán a la iglesia y dicen, a ver, ¿qué predicas? Y predica ¿sobre qué? ¿Sobre pedir ofrendas? Ya, me voy. No asisto. O si mañana encuentro todo sucio, van a ver, van a ver quién es el que manda aquí en la iglesia. Así muchos estarán pensando ahorita. Sí, es complicado. Bueno, es fácil, de hecho. Ajá. Perdón, no es complicado. Sí, es fácil estar a veces en las bancas. Uno llega y se sienta sin ninguna responsabilidad. Llegas a disfrutar de los músicos que sí están ahora sí que ensayando, ¿no? Ajá. Toda la semana. Llegas con el que está dirigiendo y dirige bonito, pues ni cuenta te das que estuvo leyendo su Biblia, que ya estuvo orando previamente. Uh-huh. Y ves al pastor que predica, a lo mejor el sermón, pues a ti como que no te llama mucho la atención, uh-huh. Pero no has visto las horas que ha invertido orando, estudiando, investigando. Entonces, uh-huh. A veces nosotros llegamos y nos sentamos y creemos que pues todo lo que pasa ahí enfrente es común, es normal, es bien fácil para todos los demás, uh-huh. Pero no ves que todo requiere tanto un esfuerzo, así como Comisión Federal dice, ¿no? En su eslogan, ya no he visto cómo dice ahora. Esa Comisión Federal no paga aquí nada. Perdón, hombre. Ahí luego pedimos. Nos cobra la luz, de hecho. Bueno, entonces, es fácil a veces llegar y sentarse. Ajá. Y criticar a veces todo. Llegas y dices, oye, qué aburrido el sermón del pastor de este día, ¿no? Uh-huh. O mira, los muchachos de la alabanza, pues hoy no tocaron muy bien. O ese coro que tocaron, pues qué feo está, ¿no? Como que no debería tocar. Gusta. O no me gusta. A veces por gusto, pues así que meros gustos personales, ¿no? Uh-huh. Entonces, es bien fácil agarrar tu dedo y empezar a señalar y decir. Pero cuando tú no tienes un compromiso, pues no te importa. Porque pues no hay nada que te ate ahora sí que a respetar a tus hermanos y a motivarlos en lugar de criticarlos, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero cuando uno ya está parado enfrente, y no nada más como pastor, sino teniendo ya un cargo, uh-huh. Dentro de la iglesia, ya hay una responsabilidad en ti, hay algo que ya te dice, ¿sabes qué? En lugar de estar hablando cosas negativas, mejor voy y le digo, oye, ¿sabes qué, hermano? Pues con amor, ¿no? Decir, en esto, uh-huh. Pues podríamos mejorar, ¿no? Uh-huh. Y ahora que yo estoy ahí enfrente, puedo ver, ¿no? Lo que yo hacía antes. Uh-huh. Cuando yo me sentaba en la banca y yo veía que el mensaje pues, estaba medio aburrido, a veces uno agarraba su Biblia, ¿no? Y se pone a leer ahí una historia para pasar el tiempo, ¿no? Una historia bíblica. Tú leías tu Biblia, muchos agarran su celular. Muchos, ahorita, ¿no? Ya la mayoría pues agarra su celular y empieza Facebook. A poner su estatus en Facebook o le da check-in que está en la iglesia para que se vea cristiano, como, ¿no? Como un joven, ¿no? Era la hora del servicio y en Facebook pone, aquí estoy adorando al Señor. Imagínate, o sea, no puedo entender eso. Estaba adorando al Señor y estaba en Facebook. Sí, no, así como que bien bizarro. En ese momento estoy llorando y hablando con el Señor, ¿no? Sí, entonces, y el hermano a lo mejor pues está ahí arriba y muchas veces, mira, yo he entendido que los mensajes no son para todos. A veces, por decir una congregación de 50, 60 personas, un mensaje no puede ser para todos. Cuando es algo de una reprensión o una exhortación, uh-huh. Puede ser para una o dos personas que el Señor está hablando. Pero uno humildemente tiene que tomar la palabra de Dios de todos modos, porque de todos modos recordemos que dice que la palabra nunca regresa vacía. Entonces siempre hay bendición para todas las personas en una congregación, pero uno más que otro, uh-huh. Va a recibir específicamente esa palabra. Entonces cuando uno no tiene un compromiso ni una devoción con Dios, tomamos más como pesar los sermones aburridos, uh-huh. Que como una bendición. Entonces imagínate, ahorita yo predico alrededor de media hora y de todos modos a veces falta uno o dos que ya estén cabeceando ahí dentro de la iglesia, ¿no? Entonces, imagínate antes cuando los predicadores de antes, ¿no? Se aventaban una hora y media o dos horas ahí en el púlpito y la gente expectante sobre lo que iban a decir. Entonces, pues Pablo, ¿no? Que esto se le cayó. Que se le cayó uno y lo bueno que estaba. De la iglesia, el presidente de jóvenes, líder de jóvenes tico, de su iglesia. El tíquico, no sé cómo se llamaba, ¿no? Sí. Sí, entonces se aventaban sermones bien largos, ¿no? Pero al final yo creo que siempre la palabra es de bendición para todos. Entonces, a veces es bien fácil criticar, pero sería más fácil que uno aportara ideas y que tomara partido dentro de la situación de la iglesia en lugar de andar nada más juzgando, ¿no? Hay momentos que sí es bueno también juzgar, ¿verdad? Pero sí es muy bueno que las personas se involucraran en lugar de nada más llegar y señalar. Sí, fíjate, estaba pensando en eso. De hecho, estábamos platicando en programas anteriores sobre cómo nosotros podemos edificar el cuerpo de Cristo. Y la pregunta que teníamos en mente es ¿qué es ser cristiano? Porque muchas veces se confunde ser cristiano con que estoy en una iglesia, recito el credo, hago la oración, bautismo, Santa Cena, en fin, pues. Pero ser cristiano abarca mucho más que eso. De hecho, cuando las iglesias se institucionalizan, bueno, voy a hablar de mi iglesia y tengo todo el derecho a hablar. Si ustedes son de otra congregación y tienen los mismos problemas, no hay problema. Pero en mi iglesia, cuando se institucionalizó, empezó a haber un sistema de ministerios establecidos. Y tú servías en un ministerio no por llamado, sino por cargo, por decirlo así. Y la gente decía, este año voy a tener el cargo. Y el nombre lo dice todo, ¿no? Ajá, y claro, entonces ya, y no era llamado. En la Biblia es llamado, en la Biblia no hay un cargo. Entonces, cuando las iglesias se institucionalizan, se pierde el sentido. Y muchas veces la iglesia pierde vida porque no es porque los cristianos piensan me convierto y para servir al Señor tengo que tener un cargo y así sirvo y así vivo mi vida cristiana por ese cargo. Si no tengo el cargo, no soy cristiano. A veces creemos eso. Lamentablemente. Y a veces, y cuando la Biblia nos dice, bueno, ser cristiano es seguir a Jesús, amar a tu prójimo, visitar al huérfano y a la viuda en sus tribulaciones, así nos dice Santiago, compartir de la, y ser testigos de Cristo. Entonces, y eso es toda la vida cristiana. Ya haciendo todo eso, no importa si no te dan un cargo de ujier, mire. O sea, no, pero, porque ya estás activo, porque en la semana tienes a todo utilizando el lenguaje de hechos. Y es que creemos que como cristianos solamente podemos trabajar en la iglesia. Ajá. Y eso es bien erróneo, porque, por ejemplo, mira, a mí me encanta la historia cuando escogen a los 7 diáconos en la iglesia primitiva. Y si eran 7, ¿verdad? Eran 7. Es la misma. Y uno de ellos, pues, era Esteban, obviamente, ¿no? El primer mártir de la iglesia cristiana. Y cuando tú ves a Esteban que se levanta delante de los judíos y el sermón que él se avienta, tú dices, no manches, o sea, este Ujier pues conocía la palabra de Dios y tenía unción de Dios. No, imagínate, si estaban los servidores. Es a lo que voy, pues. Entonces, tú vas ahorita y escoges un Ujier de una iglesia y lo pones enfrente, ¿qué habla así? No hablan así. ¿Por qué? Porque consideran nada más que el estar sirviendo dentro de la iglesia es suficiente y que no debe haber una preparación previa para poder estar ahí. Entonces, muchas veces también los pastores hemos cometido el error de que llega un hermano y pues se ve que, no, pues que es licenciado, ¿no? O es que es contador y diputado, pues está preparado. Aquí. Y creemos que con todas las huelgas siguen aprendiendo, ¿no? De todas las universidades. Entonces, creemos que porque tienen una carrera secular, ya están lo suficientemente preparados intelectualmente para tener un cargo dentro de la iglesia. Y se nos olvida que Dios mira la parte espiritual y el corazón de las personas. Entonces, si una persona... no recuerdo, creo que hay una parte donde dice que tenían que pasar 3 meses o 3 años, no recuerdo, para que la persona fuera probada espiritualmente si podía servir dentro de la iglesia, ¿no? Y aquí ya no se hace. Bueno, al menos allá en Estados Unidos ya no se hace. Sino que pues se ve que está medio vivo y medio listo para hablar, pues ya lo paramos ahí arriba, ¿no? Entonces, pero no, tiene que haber un conocimiento de la palabra de Dios y una vida espiritual saludable realmente para poder estar ahí enfrente. Porque no es cualquier cosa estar ahí enfrente. Recuerda que estar en el altar es una bendición y es un honor el poder estar ahí porque estamos representando el reino de Dios allá arriba. Ahora, imagínate que toda tu congregación fuera cristiana en una semana. Bueno, utilizando tu congregación, espero que no estén escuchando tu congregación porque si no, cuando llegues... A lo mejor una o dos. Sí. Dos, ok. Fuera cristiana en una semana. Bueno, o todas las congregaciones fueran cristianas una vez, por lo menos una vez, una semana, esta semana. O sea, el domingo fuera diferente, porque, sí, porque si fuera, o sea, si fuéramos cristianos, no dudaríamos en compartirle Cristo a alguien. No. No se dudaría. Exacto. Suena muy platónico esto, pero no es platónico, es algo misional. Es algo que todo, ahí sí todos somos, ajá, llamados a cumplir con eso. Ajá. Y Cristo fue bien claro y, uh-huh, dijo, y me seréis testigos, ajá, todos, en todo el mundo, por aquí, por allá, por el este, por, uh-huh, el sur, en todos lados. Y hay una definición bien curiosa de esa palabra. Estaba escuchando el otro día un hermano que dice que cuando dice testigos, creo que la definición, tú que conoces un poquito más de griego, que dice que la definición es martureo, uh-huh, de esa palabra. De ahí sale la palabra mártir, de martureo. Y que cuando Cristo les dice, ¿saben qué? Me seréis testigos, prácticamente le está diciendo, me seréis mártires a donde quiera que vayan. Uh-huh. Entonces, Dios o Cristo le está diciendo, a donde vayan, no teman lo que les vaya a pasar. Lo mismo que le hicieron ustedes. Dice, si al Señor le hicieron eso, ¿qué le van a hacer a los siervos? Pues lo mismo y peor todavía. Y a veces nosotros tenemos miedo. Ay, pero es que si yo le digo a esta persona que Cristo le ama y que va a cambiar su vida, me va a dejar de hablar. Y es mi mejor amigo. Me voy a decir, ¿a poco eres cristiano? Ah, eso es lo peor que te puede pasar, ¿no? Y lo más vergonzoso que también podría, ajá, suceder. Entonces, tenemos miedo de ir con las personas y poder decirles abiertamente, ¿saben qué? Cristo cambió mi vida y también puede cambiar la tuya. Uh-huh. O Cristo salvó y rescató mi matrimonio y también puede rescatar el, uh-huh, tuyo. Y así como tú estás en el vicio, hundido en cualquier problema, uh-huh, o situación, uh-huh, difícil que te encuentres, todavía hay una salida. Uh-huh. Y todavía está vigente y seguirá vigente, uh-huh, hasta que Él regrese por, sí, nosotros. Fíjate, y lo que dices es cierto. Así, fíjate. Bueno, no sé qué problemas enfrentó tu congregación, pero... Por ejemplo, la mayoría de las congregaciones que he conocido y que se han dividido ha sido por cosas fuera de lo que es una vida de misión. Sí. O sea, ya sea porque, de hecho, estaba platicando con alguien y él estaba muy molesto porque cuando llegó el domingo a su iglesia había quitado del altar unas flores que él había donado. Le digo, ¿es que importa las flores? Le digo, es más, eran de plástico. Sí, eran un adorno, pues, o sea. Y pero por eso se pelea en la iglesia. Sí, cosas bien triviales, ¿no? Triviales, o sea, si hay un evento, nos enojamos porque nosotros sí trabajamos y el otro grupo encargado de, sí, la limpieza no llegó a tiempo. Y entonces eso se arma en una disputa entre hermanos, no se soluciona, se les olvida que el texto bíblico dice que si tu hermano te ofende, sí, hasta 70 veces 7, entonces se les olvida y la iglesia empieza a separarse. Y luego surge alguien de que sí, es que el pastor no puso las pilas, yo seré su pastor y vamos, se lleva a sus 50 para allá y ya formó su congregación que sí han visto la luz del Señor. En fin, bueno, sí, en fin, porque así inician las congregaciones. Y cuando inician así, cuando inician una congregación así, es un poquito extraño y complejo y ambiguo de que cómo puede estar Dios manifestándose en un grupo que se separó no por alguna circunstancia teológica, no porque los líderes perdieran la fe, sino que se separaron por discusiones de triviales. Pues, y a veces, mira, fíjate, lo que sucede ahorita en las congregaciones es que creemos que entre más crezca una iglesia, entre más grande es una iglesia, es más saludable. Uh-huh. Y es completamente todo lo contrario. Yo creo que la misión de Dios es de que las iglesias o las personas, ¿no?, se vayan expandiendo. Que cuando lleguen haya una capacitación, haya un discipulado, que se preparen y que salgan de la iglesia, uh-huh, y que comiencen a trabajar fuera de la iglesia. Porque creemos que se vaya agrandando la iglesia y tenemos actividades y jugamos, uh-huh, todos los fines de semana. Uh-huh. Y decimos, no, esta es una iglesia bien bonita porque pues toda la iglesia está unida, uh-huh, pero no salen. Como dijiste tú, muy bien dijiste hace ratito, no tienen misión, no tienen labor misionera. Uh-huh. Iglesia que no tiene labor misionera se va a morir, tarde o temprano se va a morir. Uh-huh. Porque la misión de Cristo es esa y tienen que salir. Es lo que le pasó a la iglesia primitiva. Les dijo, y van a ir para todos lados. ¿Qué fue lo que hicieron? Uh-huh. Se quedaron apelmazados ahí, todos reunidos durante, uh-huh, un muy buen tiempo. Uh-huh. Y de ahí vino la persecución, por eso vino la persecución, uh-huh, para que fueran dispersados y comenzar a repartirse el evangelio por todos lados. Uh-huh. Y si nosotros no salimos, ¿qué podemos, ajá, esperar? ¿Bendición de Dios? Lo dudo mucho. Ajá. Por más que parezca bendición, si no hay obra misionera en una iglesia, tarde o temprano algo va a suceder y va a empezar a secarse. Ajá. Fíjate, siguiendo con el tema de esto, de hecho estoy tocando el tema pues porque tú estás hablando de la posición pastoral. Y tú ya puedes decir todo lo que no has dicho a tu congregación. Este es el tiempo. De hecho, debemos crear un espacio y decirle al pastor, este momento tú puedes decirle a tu congregación todo lo que no le has dicho de frente. Pero sí, puede surgir, ¿no? Pero yo admiro al pastor de nuestra congregación, lo admiro porque cómo tiene mucha paciencia cuando a veces sus ovejitas cambian su piel blanca por una piel negra, pues, y así andan dándose topes. Entonces, ya cuando después reaccionan y otra vez son como viejitas, tranquilas. Ovejitas, pues, pero es una paciencia, ¿no? Sí. Es una paciencia pastoral. Háblanos de la paciencia pastoral. La paciencia pastoral, no, hombre, es algo bien cañón, porque cuando lo empiezas a vivir, dices, ay, señor, ¿en qué me metiste? Uh-huh. Y tú ves, a mí al principio me causaba mucha desesperación ver a las personas como que no avanzaban, sino uh-huh. que seguían ahí, sumidas uh-huh. en su religiosidad, ¿no? Uh-huh. Y como que no había un despertar de su vida espiritual. Y dices, no, pues ahora levántense y vámonos a trabajar todos, ¿no? Uh-huh. Y fíjate que en la iglesia no es de que sean muy rebeldes, de que se me pongan al brinco, así, ¿no? Uh-huh. Sino que a veces son medios flojos uh-huh. para trabajar. Entonces uno quisiera que las personas, cuando tú hablas, dijeran, no, pues órale, vámonos, ¿no? Y agarramos todos y nos vamos todos juntos a trabajar. Entonces, a mí eso es lo que es la parte en la que me ha costado todavía. Uh-huh. Y es donde el Señor ha estado también probando mi paciencia, ¿no? Uh-huh. Entonces, gracias a Dios, he ido de a poquito moldeando también mi carácter. Y Dios ha ido moldeando mi carácter también en cuanto a eso, precisamente, de poder ser paciente a que las personas reaccionen a su tiempo también. Uh-huh. Porque estamos presión y presión, se van a hartar uh-huh. y nosotros la vamos a cansar y nosotros nos cansamos de estar también encima de ellos. Uh-huh. Entonces, en algún momento las personas también tienen que tomar responsabilidad y decir, oye, ¿sabes qué? Pues ya llevo 10 años. Es que a mí lo que me molestaba, mira, era que había personas que tenían 10, 12 años dentro de la iglesia y no podían ni... Yo les decía, hermanos, por favor, ¿puede orar para terminar el culto? Y no podían orar después de 10 años en una congregación. O yo le decía, hermana, ¿puede dirigir el próximo domingo para el servicio? Uh-huh. Y dice, no, hermano, es que no puedo pararme ahí enfrente todavía. Después de 10 años de estar uh-huh. en una congregación, entonces, caray, pues entonces, ¿cuánto tiempo tienen que estar para que ya se pongan las pilas, no? Y, uh-huh. y empiecen ahora sí que a preocuparse un poquito. Y eso es la parte que a mí me ha sido difícil, pero de a poco ahí vamos trabajando también en ello. Uh-huh. Bueno, te voy a hacer otra pregunta. Ya que estamos en el tema de lo que es paciencia pastoral, pero esto va un poquito vinculado a lo que es cuestión dogmática. Bueno, hay una teología que en América Latina pega mucho debido a que nosotros vivimos ya tirándole a ser un país... Queremos ser un país primermundista, en nuestra política económica quiere apuntar a eso, pero una realidad... Aparenta el mundo ser, ¿no? Sí, pero no es una realidad que se vive, pues. Sí. Pero cuando llega el sermón de la abundancia, por decirlo así, para no mencionar directamente el nombre, la prosperidad, ¿no? De la prosperidad. Es la que estabas evitando. Exactamente, ¿verdad? Sí, porque es que ya me mandaron muchos saludos. Los hermanos de la prosperidad me dijeron, sí. Dios te bendiga, hermano. Estamos orando que Dios te prospere económicamente, dije yo. Y yo, pues ya declararon. Bueno, entonces, Cuando nosotros estamos, ese es un mensaje, digo, un poquito animador, no animador, llamativo, sino ¿no? llamativo, porque obviamente nuestro gobierno no nos da para más, pues. Sí, no. Hay mucho desempleo y cuando consiguen un empleo, pues el te tienen trabajando 8 horas para ganar 2,000 pesos a la quincena, pues. O sea, y no estoy hablando de un joven soltero, estoy hablando a veces del padre de familia que tiene que mantener a su esposa y a sus hijos y que están estudiando. Entonces se ve muy apretado las economías de todos los hogares, sean cristianos o no cristianos. Se viven apretados en esa situación. Y es muy llamativo el de tener ese escape le exijo a Dios o reclamo a Dios. No, ¿cuál es la otra frase que leí en Facebook? Bueno, sí, de reclamo, desato. Declaro, decreto. Decreto. Y todas esas situaciones. En México es muy llamativo. Es muy llamativo porque nuestro sueño capitalista uh-huh. está muy vinculado con nuestra fe, pues. Sí. O sea, nuestro sistema económico capitalista neoliberal nos enseña eso. Nos enseña a través de su publicidad, a través de todo eso, nos enseña la felicidad y el bienestar a través de los bienes materiales que tú puedas adquirir. De hecho, ayer estaba viendo una película y decía una frase interesante le decía a la persona que le estaba construyendo su casa y le dice, si tú no sabes diferenciar entre un hogar y una casa, yo no trabajo contigo, le dijo. Pero muy interesante, pues, pero hoy en día casa y hogar están vinculados, pues. Una gran mansión es hogar. Sí. tener en tu casa tales ciertas cosas, lo hace un hogar. Lo hace un hogar, pues. No, papá, mamá y la relación con los hijos. Eso no. Entonces, ese es nuestro sistema económico que nos hace ver las cosas con un sentido de valor, de un valor económico que es una moneda inventada o falsa o que no tiene ningún sentido. Cuando uno analiza quién es el Banco de México, te das cuenta que en sí tú vives como una fantasía. Porque tu dinero simplemente es una fantasía creada que no tiene ninguna solidez. Uh-huh. Como antes. Antes, por ejemplo, si decías, tengo 5 mil pesos en la bolsa, pero tenías en el banco, tenías 5 mil pesos en oro. Uh-huh. Así era, pues, así surgieron los bancos, así surgió la moneda. Uh-huh. Pero hoy en día tú tienes 100 pesos, pero no tienes 100 pesos de oro en el banco. O sea, no tienes nada que lo respalde. Y entonces vivimos una fantasía inventada por un banco de México y por un banco mundial. Ajá. Entonces, pero Estados Unidos es, por decirlo así, es la cuna. La madre del capitalismo, madre se puede del capitalismo, decir. ¿No? Exactamente. ¿Cómo es ser cristiano, enfrentarte ante ese materialismo y cómo lograr mantener tu fe en que el dueño de todo es Dios, no el dinero? ¿Cómo? No sé si me estoy explicando, pero sí, tú. Sí, te entiendo. Fíjate que le agradezco a Dios en ese aspecto porque a mí no me ha costado mucho trabajo, ¿eh? Uh-huh. Antes sí, pues deseas las cosas normales, ¿no? Pues tu carro, tu casa. Normales, tu carro, tu casa, sí, un yate, las cosas normales. Normales, ¿no? Sí, entonces fíjate que de un tiempo para acá nosotros como que hemos cambiado también y hemos entendido que las cosas así físicas realmente no definen a nada ni a nadie. Entonces ni la ropa ni un buen carro define que eres una persona próspera. Puedes aparentarlo. Por ejemplo, aquí pues todo el mundo vive aparentando cosas. Un amigo llegó apenas a visitarnos de Los Ángeles y él dice, allá la gente no tiene ni en qué dormir, pero traen un BMW. Dice, viven en un departamento así pequeñito, en una zona bien fea, pero traen un Mercedes-Benz. Dice, ¿por qué? Porque todo el mundo tiene que mantener una apariencia, dice. Nos comentaba que una vez dice que llegó un grupo de jóvenes y llegó una muchacha y le preguntaron, oye, ¿y tú qué haces? ¿Tú eres cantas o eres actor? Porque pues él vive ahí cerca de Hollywood. Uh-huh. Dice, yo trabajo en un restaurante. Ah, ok, ahorita regreso a platicar contigo. Y se fue y nunca regresó. Dice, porque si tú trabajas dentro de la música o dentro del cine, dice, todo mundo busca intereses personales. Uh-huh. Dice, ahí no hay relaciones verdaderas ni amistades verdaderas, dice. Uh-huh. Entonces, eso es ahí nada más, ajá, pero a lo largo del país las personas tratan de vivir de una forma cómoda, de una forma bonita. Pero gracias a Dios hemos comprendido que pues una casa donde tú vivas está tu hogar. No importa si es bonita, si es grande, si es pequeña, pero mientras esté principalmente el temor a Dios y tú ames a tu esposa y a tus hijos, vas a vivir feliz. Entonces, pero sí es difícil entenderlo. Porque allá es fácil poder hacerte las cosas físicas, de una buena televisión o de un buen celular o de una buena computadora, de un buen auto si tú quieres. Es muy fácil hacerte esas cosas. Pero si tienes la vista puesta a cómo el mundo vive, siempre vas a andar anhelando esas cosas. Siempre vas a desear lo mejor, lo último en tecnología, el último modelo, la ropa más chic que haya salido, ¿no? Siempre vas a estar porque vives conforme al ritmo del mundo. Y vives deseando las cosas que el mundo desea. Pero cuando tú dices, ¿sabes qué? Yo ya no soy de esos. Como Cristo dijo, o sea, Señor, guárdalo, te pido que no los quites del mundo, sino que los guardes ahí en el mundo. Entonces, vivimos aquí, pero recordemos que nosotros no pertenecemos a este grupo de personas que siguen esa corriente, sino que nosotros ya pertenecemos a una vida diferente. Y nosotros ya somos sellados y hemos sido apartados previamente para vivir una vida diferente. Entonces, cuando comprendemos eso, es cuando las cosas materiales como que toman ya el valor que realmente deben de tener y que son el que ya no definen esas cosas mi vida, sino que yo defino y Dios define quién soy yo. Entonces, pero sí cuesta mucho trabajo, porque incluso dentro de la iglesia pues llegan las semanas bien alajadas, ¿no? Y vienen perifolladas, dijeran aquí, ¿no? Entonces, allá los hispanos son mucho de andar un buen carro o muy buena camioneta, aunque no tengan dónde caerse dormidos, pero traen un camionetón del año, ¿no? Pasaba aquí, pasa como antes en los pueblos, ¿no? O sea, veías que su casa cayendo, sí, piso de tierra, pero la televisión a color. Sí, la televisión, exacto. Sí, igual allá, ¿no? Entonces, pues creen que ya un carro del año, una camioneta bien grandota con sus llantotas, así, una Cadillac, ¿no? Ajá. Ya es lo máximo que ellos pueden tener y se sienten realizados por ello. Y es bien triste creer que las cosas materiales te hacen sentir realizado como, como persona. Porque para empezar te quitas valor tú como persona, ¿no? Porque estás haciendo cosas externas que definen tu vida. Sí, tu vida va, tu vida tiene el costo de un carro. El costo de un carro, exactamente. Entonces es triste. Pero fíjate que cuando uno comprende realmente lo que es ser cristiano, las cosas toman ya muy poco valor, ¿eh? No, no importa. Sí. Bueno, pues ya estamos casi cerrando el programa. Y antes otra pregunta. Bueno, ya dejamos un poquito el tema de lo que es la situación económica. Y y otra pregunta sobre tu llamamiento pastoral. ¿Para ti es necesario prepararte ministerialmente? Mira, esa pregunta yo se la hice a mi pastor, estoy bajo su cobertura. Y me dice, es necesario prepararte, dice, pero no indispensable. Dice, porque al final dice, si tú no predicas con el poder de Dios, de nada te sirve. Dice, y podrás saber todo lo que tú quieras y puedes pararte y exponer una disertación así bien cañón sobre algo, dice, pero si no va con el poder del Espíritu Santo, no va a entrar al corazón de las personas. Entonces, va de la mano, va de la mano. Es muy bueno que se preparen porque, por ejemplo, en la historia de la iglesia, los grandes reformadores fueron personas inteligentísimas y muy preparadas y que leían y devoraban los libros y no nada más estudiaban teología, sino que estudiaban filosofía y letras y un montón. El otro día, como tú decías, todas las logias, todas las gías, ¿no? que existían, ¿no? Entonces eran personas muy preparadas, pero que primordialmente era Dios. Era el Espíritu Santo en su vida para poder utilizar todo eso y no salirse de la meta que ya tenían fijada, ¿no? Entonces yo creo que van de la mano y cuando le damos más importancia a una o a la otra, como que tendemos a ya no estar dentro del camino marcado, sino que tenemos que ir bien balanceados con las dos cosas. Si nos vamos mucho por el lado del conocimiento, después empiezan a surgir preguntas un poco locas en nuestra cabeza. Y empezamos a creer en la obra más humana que espiritual. Entonces nos cuesta y tenemos que regresar y otra vez volver a centrarnos en el camino donde debemos de ir. Entonces van de la mano, pero sí es muy importante para el siervo de Dios que se preparen también. Entonces, ¿tú sí recomendarías que alguien que está llamado, que sienta el llamado, que se inscriba al seminario? Incluso si no sienten el llamado, es necesario que aprendan la palabra. Es necesario que sepan cómo defender nuestra doctrina, cómo poder decirle a una persona, oye, ¿sabes qué? Dios envió a su hijo y que puedan explicarle no nada más con palabras, sino con su Biblia y con su testimonio, la forma en la que Dios ha salvado a la humanidad. Entonces, es para todas las personas, pero los que tienen llamamiento es indispensable también que lo hagan. Que no esté predicando. Abran sus Biblias en Apocalipsis y hermanos, ¿alguien me puede decir dónde queda? El ministro. Entonces, sí es muy bueno que lo hagan. Bueno, pues Iván, terminamos nuestro programa y me dio mucho gusto que estuvieras acá compartiéndonos acerca de tu llamado. Fue un placer, fue un honor el que me hayan invitado y fue una bendición poder estar aquí con ustedes en esta mañana. Sí, para los que no pudieron escuchar completa la charla que tuvimos aquí con el pastor Iván, o tal vez se la quieran compartir con alguien, la vamos a subir en La Opinión Cristiana, en facebook.com/ La Opinión Cristiana, ahí va a estar arriba la charla en línea, para los que quieran escucharla o descargarla y tenerla y tener pruebas. ser bendecidos y compartirlo, porque esto del llamamiento pastoral, es como tú decías, ¿no? Un privilegio. Y si lo rechazas, te pierdes, como tú señalabas, ¿no? Esas bendiciones. Y tú puedes decir, es que si yo no lo hago, alguien más va a surgir. Y es muy cierto, Dios va a levantar a alguien más, pero tú te pierdes la bendición de ser esa Exactamente. Persona. Ser parte. Si alguien quiere ser parte de algo importante, el ministerio. No hay nada más importante que esto. Sí, exactamente. Bueno, entonces terminamos nuestro programa. Gracias por habernos escuchado. También estuvo aquí Vianney, esposa del pastor Iván. Gracias por haberlo acompañado, haberlo traído. Haberme levantado, porque yo no me andaba levantando en la mañana. Pero qué bueno que están con nosotros. Estuvieron en cabina Gerardo y también son pastores, el pastor Gerardo y el pastor Felipe, que estuvieron aquí con nosotros. Y esperamos que hayan sido de bendición para sus vidas. Nos vemos en el siguiente programa, el próximo sábado. A las 10 de la mañana, esto fue su programa La Opinión Cristiana, aquí en Estéreo Conquista 103.5. Dios les bendiga. Dios les bendiga, amén.